para que un amor que me martirice la vida por ti. Hice lo que pude, pero tú eres indomable. Quise ser el domador de tus caprichos y pasiones, mientras tú abusabas de mis sentimientos por la calle. De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre. Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje. De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible. Pues ya no más, porque hasta aquí llegó el amor con la indomable. Haber sido solamente el amor de tu vida. Y tú, por insoportable, nunca lo tomaste en serio. Vete y ojalá algún día no vuelvas arrepentida, sufriendo por este amor que ya no te sirve de remedio. De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre. Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje. De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible. Pues ya no más, porque hasta aquí llegó el amor con la indomable.